Se abre una nueva fecha del torneo Apertura 2009, el próximo viernes. Recordemos que la fecha 9 terminó con San Lorenzo como líder, 19 puntos, mientras que Colón y Argentinos tienen 18, las principales posiciones de este campeonato. El viernes se abrirá la décima fecha, todavía no están definidas el horario y la diagramación de los partidos. Se sabe que el plato fuerte va a ser River Boca, ya se está palpitando el superclásico, se va a jugar el domingo, eso sí está claro, probablemente a las 4 de la tarde. Veremos cuántas entradas le dan a Boca, un clásico que se dice devaluado, aunque Boca viene muy bien, con la moral alta, ganó los últimos 3. River, por su parte, no perdió el domingo, cortó una racha de 3 derrotas seguidas. Juega de local. Veremos qué pasa con este clásico y veremos qué consecuencias tiene, ¿no? Si Boca gana, se prende realmente en la lucha por el campeonato. Si pierde, directamente va a quedar muy relegado. Y River, si gana, va a tener chances de poder levantar la pésima actuación que viene teniendo en el campeonato. Pero si pierde, hay que ver cómo reacciona el público del Monumental, que está muy caldeado porque es una de las peores campañas de la historia de River, ¿no? En diciembre hay elecciones, así que veremos qué pasa con este superclásico. Muy interesante, un poco devaluado, es cierto, pero muy interesante al fin. Un empate no creo que beneficie a ninguno de los dos, así que yo creo que van a salir a ganar, seguramente. Otro de los partidos más importantes va a ser San Lorenzo-Colón. Colón juega de local, si gana lo pasa San Lorenzo. Si San Lorenzo gana, lo deja bastante afuera de la pelea Colón y se asegura el primer puesto. Un partido para ver, Colón-San Lorenzo, que se enfrentan el puntero con el escolta. Rosario Central Independiente, se prevé un partido trabado, un partido luchado. Rosario va a salir igual a buscar el partido, porque si no gana se le complica en serio el tema del promedio. Independiente venía en levantada, pero empató con un Chacarita bastante devaluado, que no puede ganar, ni siquiera empatar. Logró el primer empate frente al Rojo, así que hay que ver cómo reacciona ahora frente a Rosario Central. Banfield y Godoy Cruz es otro de los partidos. Banfield va a tener que ganar si quiere, si tiene ambiciones para luchar el campeonato. No está jugando mal. Sin embargo, el otro día empató con Arsenal. Se enfrenta a un Godoy Cruz que no es el de los otros campeonatos, sigue jugando bien igualmente. Banfield tiene la localía, si gana se arrima de nuevo la punta, así que hay que tener en cuenta este partido también. Chacarita y Huracán, un clásico, si se podría decir, de la vieja época. Los dos están jugando un fútbol bastante mediocre. Chacarita, bueno, tiene 4 puntos, las estadísticas lo dicen, sobre 9 fechas. Se le complica mucho ganar. Todavía no se puede acomodar a primera. Y Huracán, de a poco, según capa, va encontrando el equipo. Veremos si confirma la levantada frente a Chacarita. Racing y Lanús es otro de los partidos programados para esta fecha. Racing tiene 4 puntos, 4 empates, no ganó. Viene de perder con Argentinos. Se hunde cada vez más en el promedio. Es difícil ver un panorama alentador para la Academia, porque realmente está jugando muy mal. Y Lanús, no es el Lanús de otras fechas, lo extraña a José Sand, a su goleador, le cuesta armar juego, quedó afuera de la Sudamericana. El otro día igualmente empató injustamente con Vélez, está muy lejos del campeonato, pero una victoria mejoraría la moral, que se nota que está un poco baja en el plantel del Granate. Tigre y Argentinos Juniors es otro partido, es otro de los partidos. Argentinos Juniors, si gana, se mete realmente en la pelea. Tigre debería ganar para poder levantar y justificar un poco el puntaje, ¿no? Tiene 4 puntos nada más, pero no viene jugando mal. Contra Boca, a Boca lo presionó, casi se lo empata, perdió muchos partidos sobre la hora. La defensa, a diferencia de los torneos anteriores, anda bastante floja. Veremos qué sucede con este partido, si Argentinos logra afianzarse en la punta o si Tigre puede mejorar su rendimiento. Vélez y Newell's Es otro de los partidos que seguramente se juega en el domingo, en cancha de Vélez. Vélez debe ganar para seguir prendido, al igual que Newell's. Va a ser un partido trabado, friccionado. En fin, Gareca versus Encini. Hay que ver qué pasa con ese partido. Estudiantes y Atlético de Tucumán, es otro de los encuentros. Estudiantes es uno de los mejores equipos del torneo, los mejores equipos del torneo, perdón. Pero perdió el domingo frente a Newell's. Y Atlético de Tucumán viene siendo bastante irregular, de visitante le cuesta mucho ganar, hasta ahora no ha logrado cosechar demasiados puntos de visitante, por lo tanto yo creo que es un partido para que Estudiantes pueda levantar y meterse de nuevo en la lucha del campeonato. Todos todavía tienen chances, hay muchos equipos que están metidos ahí arriba y hay muchos equipos que ya quedaron fuera del torneo, es un torneo muy irregular, es un torneo que en lo futbolístico todavía deja mucho que desear. Sin embargo, faltan 10 fechas, todavía está todo muy abierto. Hay que ver que si a partir de esta fecha se empiezan a afianzar los equipos, si Boca realmente va a luchar el campeonato, si River se hunde o empieza a reflotar, empieza a salir de esta crisis que parece no tener fin, si Racing, si lo mismo sucede con Racing, aunque está mucho más comprometido con el descenso, si el Tolo se banca a pelear este campeonato con el plantel, a pesar de que tiene muchas bajas. Es una linda fecha para empezar a determinar qué equipos van a pelear el campeonato y qué equipos directamente van a quedar fuera de la lucha y van a empezar a quedarse comprometidos con el descenso, o para el próximo campeonato van a tener que hacer un buen torneo si es que quieren quedarse tranquilos y no tener que pelear ni la promoción o irse al descenso. Veremos qué sucede en esta décima fecha de un torneo apasionante, pero mediocre. Esperemos que el arbitraje no altere el curso de los partidos, porque la verdad que la fecha anterior su actuación dejó mucho que desear. Hasta la próxima. Esto es Enredados Blog.